Centro de alto rendimiento para el Black Friday de Fnac. Perdone, ¿tienen el portátil? Sí, señor. 2 teras, 32 gigas de memoria RAM. En la estantería del fondo a la derecha. Oh, gracias. Así me gusta. Anticipación. Ven a Fnac y a Fnac.es este Black Friday y descubre las mejores ofertas. Que este Black Friday te pille entrenado. Porque te sobran ganas. Te falta Fnac.